disco solo. Esto es lo que pido, que se muevan a este ritmo. Ricky, ricky, ricky, pam, pam. Ricky, ricky, pam, pam. Con esas colitas que vienen y van. Mujeres, lo que digo solo. Esto es lo que pido, que se muevan a este ritmo. Ricky, ricky, ricky, pam, pam. Ricky, ricky, pam, pam. Con esas colitas que vienen y van. Con esas colitas que vienen y van. Lo que pido, que se muevan a este ritmo. Ricky, ricky, ricky.